Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Espacio cultural dedicado a la evolución del arte a través de la historia. Con la conducción y producción de Paulo y Adrián Albuja. Bienvenidos. If you're prayerful, jump will answer your prayers, so just be up for me. Cause I will always be there, and please be careful to fill your heart up with care and positivity. Will follow you everywhere you go. Oh, my little brother, bless you, my sister. Jah loves you, mama. Jah loves you, papa. Say this. Inside out, we all answer your messages. Be up to me. I'm always be there, and please be careful to feel your heart to prepare. And positivity will follow you everywhere you go. Oh, my little brother. questioning the unnatural state of things. It's a nightmare to believe in a nightmare. Everyone's living so scared, they're virtually unaware of what this fear that wrote their lines. Talk to Christ, but so their minds. This fear of bankruptcy, financial impotency. It's money, money, money, money. You're never gonna be upon it. There, when it's too late, you're dead. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Les saluda Adrián Albuja. Sí, en un nuevo programa de Roots. El primer programa después de muchas cosas que han venido dándose. Para todos los que nos están escuchando, les recuerdo que esta iniciativa nace gracias a la ayuda y el apoyo de la Radio de la Cultura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, ando un poco trabado, está un poco complicado ahorita el tráfico, la seguridad de la ciudad está un poco difícil. Pero en fin, les comento, el día de hoy tenemos algo muy especial. Sí, hemos venido escuchando ya unos tres temas increíbles que abordan los géneros del blues, del reggae, poco de tintes rock, ¿sí? Porque precisamente esa es nuestra intención, ir comentando, ir evolucionando acerca de todas las raíces culturales, musicales, artísticas y cómo han ido cambiando y experimentándose con el pasar del tiempo y de los años, ¿no? Sí, el hombre ha sido una de las manifestaciones culturales más interesantes dentro de la historia, y ha ido cambiando bastante su forma de hacer las cosas y modificando el medio ambiente a su, podría decirse, a su imagen y semejanza, ¿no? Adecuándolo a sus necesidades. ¿Qué más les puedo decir, gente? Ahorita en este momento, en este programa, estamos pensando bastante acerca de cosas que se vienen, eventos. Tenemos una sorpresa acerca de un evento que les quiero hablar en un momento, pero no lo haré yo, sino lo hará una querida invitada que ya hablaremos en un instante. Mientras tanto, vamos a escuchar otro tema. Sí, vamos a seguir entrando con música esta noche, así que les dejo con este tema. la historia, el hombre destinó gran parte de su vida al arte y buscar mil maneras de expresar sus anhelos más profundos. En breve continuamos. Ruth. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos vuelto para juntos seguir recorriendo la historia y las culturas. Ruth. Volvimos, querida gente. Me da gusto estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Les invitamos también en este momento a que nos escuchen cada lunes de 9 a 10 de la noche, ¿sí? Por la 9:40 AM. También nos pueden ver vía Facebook, ¿sí? Y nos pueden escuchar también en nuestra aplicación Radio CCE, ¿sí? En este momento, como les decía, estoy con una queridísima amiga. Ella es Margarita Andrade, ¿sí? Y nos trae el día de hoy una historia muy preciosa que viene relacionada con un evento del que estaremos hablando después. Cuéntanos, Margarita. Hola, Adrián, qué gusto estar aquí contigo. Gracias por permitirme un momentito este espacio. Quiero contarles que mi hija Micaela Jarrín, ella tiene 17 años. Miki tiene la condición de autismo, pero tiene muchas habilidades, de las cuales una de ellas es tener una gran imaginación, dibuja muy bonito, y de esto sale un cuento que ella creó, que se llama El Corazón Equivocado. Entonces, quiero invitarles porque vamos a poner en escena este cuento gracias al apoyo del Ballet Nacional del Ecuador. Y todo esto va a ser en apoyo para la Fundación Helen Keller. Listo, chévere. Entonces, escuchamos ahí un poquito, pero vamos a conversar un rato más, ¿sí? Cuéntame, Miki, ¿cómo hizo el momento que ella decidió? ¿Te dijo solo mami escribió un cuento? ¿O dijo mamá quiero escribir un cuento para que suceda esto? ¿O cómo nació esa situación? Bueno, Miki, por su condición, no tiene un nivel de comunicación de decir, quiero hacer este proyecto y lo voy a hacer. Pero Miki todo el tiempo y toda su vida está soñando, dibujando, pintando, creando muchas historias. Que eso es parte de su vida, parte de su propio ser. El todo el tiempo vivir es su mundo, ¿no? Claro está que sí está consciente de su realidad, está consciente que es su fantasía, uh-huh. Pero quisiera que su fantasía siempre se haga realidad, esa es la diferencia, ¿no? Sí. Todo el día. Listo, chévere. ¿Y solo llegó y te dijo así como que mami escribió un cuento? ¿O cómo llegó el cuento a tus manos? ¿O cómo llegó el cuento a las manos del ballet? Cuéntame esa historia, ¿cómo fue? Bueno, Miki ha sido muy, muy complicada la parte de la integración en lo que es la escuela. Entonces, ella no estaba escolarizada. Ella solo estuvo hasta sexto de básica. Entonces, bueno, haciendo muchas actividades con ella, tratando de ayudarla de la mejor forma. Pero regresó a la fundación donde ella estuvo de pequeña. Ya. Es una fundación que ayuda a niños y jóvenes con esta condición. Entonces, ahí obviamente empezaron a guiarla, porque ella hace muchas cosas, hace muchos dibujos, habla de muchas cosas, de su de sus fantasías, de su vida, de la vida que ella quisiera. Pero le es difícil organizarla, planificarla, entonces ella sola no lo logra. Entonces de ahí me ayudaron, bueno, la ayudaron, y cuando ya estuvo hecho el cuento, porque le hicieron hacer el proceso, que ella busque en el YouTube, que vea cómo hacer un cuento, que nomás tiene que tener un cuento, entonces, y le ayudaron a organizar eso, pero... Como decimos los escritores por ahí vulgarmente, irlo macheteando. Exactamente, y luego ya estuvo su cuento. Y me lo comentaron, simplemente me dijeron, vamos a tener un evento y vamos a publicar el cuento de Miki, porque hicimos hacer un cuento y lo vamos a publicar. Esto fue el año pasado, te cuento, y entonces el año pasado se lo publicó. Ya, iba a ser algo muy pequeño, digamos, como que algo pequeño de la fundación y todo, pero gracias al apoyo de mucha gente lo hicimos más grande y tuvo muchísima acogida, dentro de grandes como de pequeños, porque es una historia muy bonita. Perdón que te corte ahí un ratito. El cuento está publicado en físico. En físico, sí. Sí, en alguna revista, el libro, ¿cómo es? ¿En algún folleto? ¿En qué está publicado? Digamos que puede ser un folleto, ¿ya? Algo pequeño, como para niños, digamos, ¿ya? Claro, está impreso ahí, con está dibujitos impreso, sí. Y con toda la situación. Ajá, sí, es que Miki dibuja. ¿De esto? Ya no te cuento porque todo se vendió. Y la verdad, para este evento, lo que sacaron la fundación, lo que le hizo trabajar a Miki fue unas fábulas. Entonces, es el volumen 1, como dice ella, ¿no? Porque ella ya en casa ya tiene el volumen 2 y empieza el volumen 3, etcétera. Y todos los días empieza nuevamente más historias, ¿ya? Entonces, lo que está ahorita publicado es estas fábulas de Micaela. Y la verdad, siempre en sus historias, ella es como la artista principal, ¿no? Ella tiene siempre eso que dibuja, y se dibuja mucho lo que son aves, pero siempre dibuja, por ejemplo, una cacatúa, pero ella como cacatúa. O sea, ella como un agapornis. Sí, exactamente, sí, le encanta eso. O sea, disfruta muchísimo de eso. Y bueno, ahora, ¿cómo llegó a lo del ballet? Su profe de la fundación, ella fue la que primero le hizo trabajar, ¿no es cierto?, el cuento. Ella es bailarina, entonces empezó a trabajar con eso. Luego, también su otra maestra de la Escuela de Crearte, ella... es la que también obviamente ve que Miki le encanta bailar, porque Micaela todo el tiempo y todo el día también una de las dibuja o baila, ¿ya? Entonces vio que ella tiene mucho feeling con eso, y entonces empezaron a trabajar con ella, porque no es tan coordinada, no es que para ella es fácil bailar o todo eso. Siempre ha sido desde pequeña, lo hace, pero a su estilo y a su manera. Entonces, ha sido realmente un trabajo muy bonito, y no es fácil estar con alguien que tal vez quiere hacerlo, pero no coordina como tú deseas que lo haga. Claro. Exactamente, que coordine sus movimientos y que los haga con tanto gusto, porque ella los hace con mucho gusto. Entonces, de esa manera es que empezaron a trabajar y hablaron con el Ballet Nacional, y el Ballet Nacional nos dio la apertura para poder trabajar con los chicos, porque la idea no solamente es mostrar a las personas un cuento que hizo mi hija. No, eso no es la idea. La idea, Adrián, es que muchas de las personas que tienen esta condición, o familias que tienen personas con esta condición, se den cuenta que tal vez es muy difícil la parte educativa, pero podemos salir de otra manera con ellos, podemos enseñarles también en la parte artística, o las dos cosas a la vez, ¿ya? Entonces, estos chicos, es a veces muy difícil y muy arduo su trabajo, pero son chicos que pueden lograr divertirse y disfrutar con el arte. Entonces, es dar a conocer eso, es dar a conocer el hecho de que pueden también estar... podemos ser una sociedad inclusiva. Están trabajando con el centro infantil Little Valley. Ellos han sido unos niños que las maestras de este centro han tenido la apertura de poder ayudar y colaborar para los niños de la fundación, para que tengamos un momento de inclusión, para que sea un momento de compartir y de aprender, porque podemos, tanto estos niños como los niños del centro, cada uno puede aprender del otro. Claro. Y esa es la parte bonita, es la parte de la inclusión que tanto se necesita actualmente, porque se habla, pero no se la aplica. Pero poco se hace, claro. Y al menos en lo que se trata de lo educacional, hablábamos recién con algunos amigos que también están en desacuerdo de cómo se hacen las cosas. Decíamos, muchas cosas realmente se aprenden jugando. Y esa es una importante filosofía de pedagogía, de ciertas pedagogías que han intentado revolucionar ciertas situaciones, como la pedagogía del sistema Montessori, que busca que los estudiantes mismos sean los artífices de su conocimiento mediante su experiencia haciendo una u otra cosa, ¿sí? Entonces es el aprender jugando, y al menos en lo que se trata de actividades artísticas, ¿sí? En la música, en otros idiomas, por ejemplo, tú no dices yo toco la guitarra, sino dices play the guitar o yo juego de guitarra. Entonces es el término del jugar, es yo juego a la guitarra. Y ese jugar que te hace aprender también se puede dar en cualquier otra disciplina o ciencia incluso, y se va interiorizando los aprendizajes y se va incluyendo nuevas visiones de diferentes personas con diferentes condiciones en diferentes realidades. Así es. Y es muy interesante el trabajo con el arte, porque en realidad estos chicos disfrutan mucho. Y cada uno a su manera, porque son chicos muy sensibles, son hipersensibles o hiposensibles a muchas cosas. Entonces, de esta manera vamos dándoles desensibilización, digamos, les ayudamos a que ellos no solamente puedan escribir o capten atención escribiendo o mirando ciertas cosas que tal vez no son tan llamativas para ellos, pero todo eso se lo puede hacer como de una manera más fácil y divertida con el arte. Claro, claro que sí. Cuéntame, ¿y ella qué opina? ¿Qué opina Miki de todo esto, de que su cuento se haya publicado, de que el ballet lo haya acogido, de que lo hayan puesto en escena? ¿Qué opina ella de que todas estas cosas estén pasando? ¿Sabes que realmente Miki es... así como que es lo que ella quería? Uh-huh. Es que ella decía, en algún momento yo le traje acá a unos cursos de la Casa de la Cultura en vacaciones, cuando era más pequeña, y realmente yo sí recibí aquí en la Casa de la Cultura una acogida que no recibía en otras partes. Y a mí me agradó mucho, y mi hija disfrutó mucho esas vacaciones. Y entonces, claro, y ella siempre veía y quería ella estar en el teatro, Entonces, cuando ya fue el cuento y todo, qué lindo, pero ella quería estar en el teatro, pero con su cuento. Uh-huh. Y sin planificar ni nada, pero las cosas se fueron dando, no por darle gusto, sino porque todo fue saliendo como a favor de ella, ¿me entiendes? Solito. Realmente sí, yo creo que es como que lo que tú anhelas y lo que tú quieres, cuando creo que haces un buen trabajo, todo se va dando. Así que ha sido eso, y ella, por ejemplo, ahorita dice... Esta es la versión cortometraje, me dice. ¡Ah, caramba! Ella, sí, ella quiere su largometraje. ¡Ah, caramba! Así que dice, que le digo, espérate, Miki, vamos primero pasito a pasito, pero ella no para. Pasa creando todo el tiempo. Exactamente. Sí, y lo que pasa haciendo es como una continuación de lo que vamos a ver en este viernes, o son diferentes cosas distintas. No, no, es el cuento. Ajá. Es también ella ha escogido las canciones, ellas la han hecho, realmente la han involucrado en todo. Y te cuento que estoy sumamente agradecida. Sí, ha sido la directora de todo lo que va a suceder el viernes. Creo que sí, o sea, es algo que es tan innato en ella y yo le agradezco mucho a sus maestros porque han tenido un corazón increíble. Porque ha sabido escucharla y tener la sensibilidad de darle cariño, amor y hacer que ella se desarrolle. Claro, pero también es muy importante recalcar que todos los docentes, al menos los que somos docentes de vocación, sí, es justamente lo que buscamos, ¿no? Que esa persona que está a nuestro cargo pues cumpla sus sueños y aprenda, y no solo que aprenda, sino que se apasione por lo que está aprendiendo y esa pasión lo lleve a poner, en este caso, a poner en escena, ¿sí? Algo tan grande, un trabajo tan increíble que realmente, pues, si es que tú lo escuchas, tal vez te parece un poco como que discordante y dices, oye, rayos, ¿qué está sucediendo? Pero te das cuenta que es un trabajo de un montón de tiempo que se ha dedicado ella y todo el esfuerzo que le ha tomado ir organizando y la gente que le ha colitado a ver, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, luego tal vez esto, e irlo poniendo de a poco y que ella haya dirigido de todo este tema, que haya elegido pues las canciones, el tema del cuento, que lo haya movido, cambiado y todo, que haya estado, porque me imagino que ella estuvo también inmiscuida en la participación con los chicos del ballet también, ¿verdad? Bueno, el día de hoy fue su repaso en el ballet, entonces estaba feliz ya con su vestuario y en un lugar tan grande, tan bonito. ¿A ella también le vamos a ver en escena? Obviamente, genial. O sea, es la artista principal. Es increíble, Miki, sí, digo, ella tiene su autoestima muy arriba, ¿no? Ella siempre es la reina, como y va a estar realmente muy contenta. Y lo importante también para estos chicos es el hecho de tener un espacio para ellos, un espacio en donde ellos puedan sociabilizar. No va a ser fácil para los chicos, inclusivemente para Miki, igual. Ella le gusta estar con las personas y todo, pero no tolera muchos ruidos, no le agrada muchas cosas, es complicado también, no es nada sencillo, pero todos estos espacios ayudan a estos niños a que cada vez se sientan, traten de integrarse a pesar de sus miedos, a pesar de sus temores o a pesar de cosas difíciles que les toca a cada uno, porque tal vez a alguno le molestan ruidos muy altos o a tal vez otros muy bajos o mucha gente. Va a ser complicado, pero claro, de eso se trata un poco el no tener un niño metido en casa, claro, sino ponerlo e incluirlo en nuestra sociedad. Y este evento es para que también nosotros nos sensibilicemos y seamos capaces de ser solidarios con el otro. Porque cuando te es difícil algo y tú puedes ayudar a alguien que se le hace muy difícil, hagámoslo. Porque muchas veces, inclusive dentro de las familias, los chicos son excluidos. Entonces, ¿cómo podemos pedir al vecino, al del frente, a la sociedad, que los incluya, si muchas veces dentro de la familia no lo hace exactamente? Claro, claro que sí, es súper importante poder concientizar la realidad del prójimo y tomar en cuenta también que dentro de esa realidad las personas también estamos unas junto a otras y necesitamos darnos la mano para seguir caminando. Sí, así yo creo es. Que también lo veo como una exhortación a encontrarse con el uno mismo a través de su prójimo. Uh-huh. Y a través del que va a estar al lado y me parece una propuesta bastante interesante esto del evento. Y pero bueno, tú cuéntame, o sea, ¿por qué decidieron hacerlo con ballet? ¿Sí? ¿Por qué con ballet? Bueno, creo que por sus maestras, ¿no? ¿Sí? Ellas eran antes del ballet. Y obviamente, o sea, sus maestras, la una tiene la escuela de Crearte y es una maestra increíble, su hermana también, y ellas han sido las que también han visto en la capacidad de Miki, pero no solo de ella, de los otros niños también, porque están trabajando en la fundación con los niños y se han dado cuenta que la Fundación Helen Keller y se han dado cuenta que a través del arte estos chicos están atendiendo más, están mirándote más, están teniendo más contacto visual, que es lo más complicado en claro. ellos, están escuchando, que a veces parece que no, pero a través de esto, igual, para ellos hay chicos que es muy difícil movimientos, o tolerar que le toques, o tocar ciertas cosas, y en esta forma del arte, de expresar con el baile, con el teatro, realmente ha sido para que cada niño empiece a desarrollar más habilidades. Te comento, Adrián, que el autismo se habla de un espectro autista. ¿Por qué? Porque ningún niño es igual a otro. Estamos dentro de un espectro. Entonces, uh-huh. para lo que a uno es fácil, para el otro puede ser muy complicado, o viceversa. Y entonces es difícil trabajar con los chicos, pero en la parte del arte, los chicos se van conectando. Los chicos van disfrutando, van aprendiendo. Tal vez para uno sea más fácil bailar, para otro no, o tal vez solamente el dar un paso para algún niño ya es un gran logro. El hecho que se sonría, o el hecho que logre dar una vuelta solo, ya es mucho. Entonces, tenemos que seguir fomentando esto. Creo que es algo muy hermoso que se está dando. Agradezco infinitamente esta oportunidad con las maestras que están guiándolos, porque lo están haciendo no solamente pero porque saben. ¿Quiénes son? A ver, Cristina Takuri, es del ballet de Cristina Takuri, de la Escuela Crea Arte. Uh-huh. Está Víctor, que es está en lo que es teatro, y Andrea Takuri, que es su hermana, también están participando en lo que es la fundación, y ayudando y colaborando con los niños. Qué importante que es el trabajo, y realmente me saco el sombrero, ¿sí?, frente a estas personas que están cada día trabajando para que los chicos se vayan sintonizando en el arte, realmente docentes de peso. Qué increíble enterarnos que hayan personas que todavía estén apostando tanto por enseñar, por el arte, por los chicos, y es súper chévere eso. Pues, y cuéntanos también un poco de la fundación. ¿A qué se dedica la fundación? Bueno, la fundación ayuda a los niños y jóvenes que tienen la condición de autismo. Ellos trabajan desde muy chiquititos los niños para ayudarlos poco a poco en un proceso, porque en el autismo, mientras más pequeñitos tú les des apoyo, ellos van saliendo más fácilmente. Pero bueno, ha habido casos de chicos que ya vienen más grandes, igual los han acogido, y empiezan a trabajar con cada uno con un programa individualizado para cada uno, porque realmente, como te comento, cada niño es distinto. Exactamente. No hay un grado, dos grados, no. Es un espectro, entonces es muy, muy complicado, y cada niño necesita sus cosas. Entonces, cada niño tiene su programa, y ahora lo están enfocando muchísimo en lo que es la parte artística, como te comento, y, uh-huh. y bueno, vamos a ver un lindo espectáculo. Vamos a disfrutar mucho creo que es el disfrutar de la sonrisa de los niños. Qué hermosa esa frase, ¿no? Cuéntame también, y tú como madre, ¿cómo te sientes frente al respecto? Ay, eso creo que es más complicado. En esta situación, tú te miras, tal vez alguna vez te imaginaste que un cuento que escribió la Miki podría estar en manos del ballet. Sí, y, no. Y tomarse, o sea, la puesta en escena, en un escenario, con luces, con cámaras, con toda la situación. Tal vez te imaginaste en algún momento eso, o cuéntame, ¿cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo ha ido poco a poco evolucionando? ¿Cómo te has ido sintiendo frente a esta situación? Realmente ha sido hermoso. ¿Sí? Ha sido muy hermoso. Ha sido algo que no es que lo estuve buscando, que yo lo estaba creando o yo lo estaba haciendo, pero creo que fue el anhelo de mi corazón, y que Dios fue poniendo las cosas así, fueron saliendo. Es algo increíble, yo nunca me imaginé, la verdad. Entonces para mí es una alegría y una gratitud enorme. No tanto por mí, sino porque ayudaron a que mi hija sea feliz. Ayudaron a que Miki esté realizando su sueño, las cosas que a ella le gustan, que es su vida, porque más allá no hay mucho para ella, en el sentido de que toda su vida está centrada en estas cosas, en sus dibujos, en sus historias, en sus animales, y esa es su vida. O sea, esa es su vida, ella quisiera que esa sea su realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como que un momentito darle esa realidad, esa felicidad a ella. Y es tan grande, yo como madre me siento tan contenta. Esto es un pasito más, creo que es un paso muy grande. Y bueno, ahora le han dado a mi hija 2 años de tener un porqué seguir, tener una meta, tener un objetivo, porque todos los seres humanos necesitamos eso. Todos necesitamos tener una meta, un horizonte. Sin eso como que estamos vacíos. Y entonces el llenar eso, porque tal vez ella no tenga una escuela, y muchos días se levanta diciendo, y ya voy a mi escuela, pero esta temporada ya no. Es que ella tiene un objetivo de levantarse cada día, ¿no? Entonces, tiene esa necesidad. Sí, hay momentos en que sí, pero casi no. Y bueno, es el hecho de darle una guía, de ponerle un objetivo para su vida, un propósito para su vida. Decir, okay, tu ñaña sí se va a la escuela, pero tú estás haciendo esta otra actividad, y tú estás haciendo esto, y vamos a trabajar en aquello, y ella es feliz con eso. ¿Tú te imaginaste alguna vez hacer esta gestión que estás haciendo en este momento y ver todo lo que se está dando ahorita? Para nada, o sea, realmente nunca me imaginé, nunca hubiese pensado que iba a estar con el ballet, nunca habría pensado que se haya montado todo esto. Es algo realmente de Dios. Concretemos, diputados, dicen por ahí. Cuéntanos un poco, ya específicamente hablando del evento, ¿sí? Cuéntanos tú un poco del lugar, la hora, el día, ¿qué más? Yo creo que eso es importante para que la gente que nos esté escuchando pueda asistir. Estoy seguro de que toda la gente que nos esté escuchando está bastante inquieta preguntando, bueno, ¿y qué, de qué ¿y evento? ¿Y dónde va a ser? Ya. ¿Y cuál es el nombre del evento primero? El evento se llama Más Allá de las Palabras. ¿Por qué le pusieron este nombre? Porque muchos de los chicos con autismo no hablan, entonces, uh-huh. pero pueden dar más allá que una palabra, ¿no es cierto? Pueden expresarse más allá. Es un evento inclusivo que te cambiará la vida, Adrián. Vamos a ver algo muy bonito. Va a ser este día viernes 24 de mayo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hacer ahí un loop, vamos a regresar. ¿Qué día? ¿Qué hora? Viernes 24 de mayo. ¿En dónde? En el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito, en Amazonas. Amazonas y República, y me República, parece que es, ¿verdad? Sí, Avenida y República. Ya, para todas las personas que no conocen, ustedes llegan del Amazonas en sentido norte-sur, y antes de llegar a la República, tienen que como coger la curva ahí, porque el auditorio es bajando las gradas, ¿verdad? Así es. Exacto, entonces se encuentran ahí, justo ahí en la esquina de Amazonas y República, se encuentra el edificio de las cámaras. Así es, diagonal al Centro Comercial del Jardín. Exacto, diagonal al jardín, es frente al Columbus también. Exactamente. Entonces ahí no hay pierde. Todo el mundo hemos pasado por ahí, pero específicamente el auditorio es bajando esas gradas, ese como domo que hay ahí. Ajá, correcto, sí, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, nuevamente, ahí, día, hora y fecha. Día 24 de mayo, 10 de la mañana, y el edificio de las Cámaras de Comercio de Quito, perfecto, Amazonas y República, perfecto, no hay pierde. La invitación queda totalmente extendida para todo el público, ¿correcto? Así es, Adrián. ¿En qué costo podemos encontrar estas entradas para poder ver este espectáculo? Bueno, tenemos una donación sugerida de $10. Todo esto va a ser a beneficio de la Fundación Helen Keller. Perfecto, todo esto va a ser en ayuda y beneficio de la Fundación Helen Keller. Entonces les mandamos un inmenso saludo a la gente de la Fundación Helen Keller y un saludo también muy grande a la gente del Ballet Ecuatoriano, del Ballet Nacional, ¿no? Sí. Del Ballet Nacional, Sí, y a todas las personas que han hecho posible que esta situación se pueda dar, ¿como quiénes? Estamos agradeciendo a la Fundación Helen Keller, estamos agradeciendo al Ballet Nacional del Ecuador con el grupo del Ballet Urbano, y a Little Valley, que es el centro infantil, son los pequeñines del centro infantil Little Valley que van a estar junto a los niños de la fundación. Perfecto. Y antes de irnos les tengo otro anuncio más acerca de un evento que se va a realizar el día 23 de mayo. Es el 303 Locals Night Out, sí, en el Centro Cultural El Útero. Esto queda en la Avenida Reina Victoria, N21-255, esquina con Jerónimo Carrión. Sí, desde las 12 del día hasta las 3. Hasta las 3 de la mañana, me imagino que debe ser aquí. Sí. ¿De qué se trata esto? Es la mezcla y la yuxtaposición que maneja una red invisible que une demasiada información de todo el mundo para transmitir nuestra interconexión sonora. A partir del mediodía podrás disfrutar de música, cócteles y nuestra feria de fanzines, stickers y accesorios. No se lo pueden perder. Para todos esos fanáticos del arte gráfico, de los fanzines, de los stickers y de todos los accesorios de las... podríamos llamarlo así, de las diferentes culturas urbanas que encontramos aquí. Para todos esos fans, los vamos a encontrar el día 23 de mayo. Van a estar importantes exponentes como Roach Stickers, Pégate Este, Jairelil, Mateor Sinens, Patch, Cusquina Matt, Nicole Sánchez, Valverde Art, Cachina, Perception Gallery, Back Agua de Rosas, Luna de Plata, Will Rabbit Cold Brew, The Damn Daniel y Seon Art. Sortearemos también un pack con productos de cada uno de los expositores. En la noche tendremos visuales y música a cargo de 4 artistas locales como Fabro, Raw Beats Records, ¿sí?, Dan Ramia y Nerti, Melissa Santamaría de Sabia Park, Multiverso. Es gratis hasta las 8 p.m., ¿sí? La preventa está en 2x1, aplica solo para la preventa, $6. Y en puerta incluye un trago de cortesía a $10. Puedes conseguir tus preventas también en Buen Plan, Jarvis Café y en El Útero. Estaré publicando yo también desde mi página de Facebook, Adrián Albuja. Ustedes me podrán encontrar, estaré publicando ambos eventos, ¿sí?, de los que hemos hablado hoy, tanto del 23 como el del 24 de mayo, para que todas las personas que nos están escuchando y están interesadas en asistir tanto a la feria de stickers y fanzines en el 303 Locals Night Out, como al Más Allá de Palabras con el cuento El Corazón Equivocado de Micaela Jarrín, sí, que se va a realizar en el auditorio del edificio Las Cámaras en la Amazonas y República. Todos estos eventos los estaremos publicando desde mi página de Facebook, Adrián Albuja. No olviden seguirme. Y queda la invitación abierta, ¿verdad? Así es, están todos cordialmente invitados a un evento que les cambiará la vida. Perfecto, listo. Entonces nos despedimos. Esto fue una transmisión de Roots. Sí, gracias por escucharnos y nos estaremos poniendo en contacto durante toda esta semana con las personas que nos estén comentando acerca de sus eventos culturales. ¡Adiós! En la historia, el hombre destinó gran parte de su vida al arte y buscar mil maneras... Te esperamos la próxima semana para continuar este camino. Miles de años en un instante. Con la conducción y producción de Paulo y Adrián Albuja.